Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de, pues prácticamente de encontrarnos con un grupo que no sabíamos que iba a tocar hoy en esta noche acá en un centro cultural de Santa María la Ribera. Y pues nos da gusto porque ya van como 3 veces que los escuchamos y nos gusta mucho su proyecto. Entonces, pues, ¿qué les parece si se presentan? Que digan cómo se llama cada uno, qué tocan cada uno en el grupo y cómo se llama el proyecto. Yo soy Marco Gelón, batería. Adrialón, bajo. Beto Gelón, instrumentos autóctonos. Vico Gelón, guitarra y voz. Oigan, y la primera pregunta forzada, lógicamente, es ¿desde cuándo empieza a funcionar este grupo de los Cogelones? Y lógicamente, ¿por qué el nombre de los Cogelones? Como Cogelones, como carnales, pues siempre, ¿no? Somos carnales de sangre, entonces yo creo que desde que nos conocemos ahí empezó todo. Pero ya musicalmente hablando, pues mi carnal Víctor y yo ya llevamos 10 años, ¿no? Tocando juntos. Y con Adrián llevamos como 7 años tocando, ¿6 años? 6 años. 6 años tocando juntos. Y ya con Beto como vamos a ser 2 años, ¿no? Entonces más bien que la banda se ha ido integrando precisamente como la metáfora de los cogelones, que viene de unos animalitos, unos insectos que están en las jacarandas, en las escuelas de los SHs y los polis o en parques, ¿no? Últimamente ya lo he visto más en parques, ¿no? Y pues es aludiendo a la acción de esos animalitos que están pegados de la cola y que aparte de estar pegados en la cola son varias parejas, ¿no? Y caminan sobre la corteza del árbol y todos hacia un mismo sentido, ¿no? Pegados de la cola todos, pero entonces nosotros de alguna manera somos carnales de sangre y de ahí viene el nombre, ¿no? También, pues claro, que el otro también nos encanta, ¿no? Oigan, ¿y qué onda? ¿Y cómo empieza a surgir básicamente el proyecto? ¿En qué momento ustedes dos, como hermanos, empezaron a decir, bueno, queremos tocar música y dedicarse, pues, a una vertiente en donde como que pocos proyectos le entran, ¿no? Que es como rock. Y es más, ¿cómo podrían definir el proyecto en el que están? De rock y mezclar también instrumentos prehispánicos. Pues en realidad lo nombramos rock mexica experimental. En un inicio lo mexica era por recuperar la actitud nativa, recuperar el rostro propio, y con el tiempo se han ido integrando los instrumentos autóctonos. Antes los Cogelones empezó como rock, batería, bajo, guitarra, y apenas tiene Beto que entró 2 años y que ha ido integrando los instrumentos. Y entonces en realidad la esencia de los Cogelones es buscar recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres del diario vivir, no nada más como de ir a una danza o de entrar a un temazcal, o sea, es parte pero no es todo, ¿no? Sino llevar las cosas a la vida diaria. Y eso es lo que de alguna manera se plasma con nuestra música. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con una primera pieza de este disco que acabamos de obtener por parte de ellos? ¿Cuál sería? Criaturas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Los Cogelones y regresamos en un momento. Thank you. así. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los Cogelones y pues también le mandamos un fraterno saludo a Edgar Ruiz, que nos está llevando aquí, pues, en la segunda camioneta móvil de Música Híbrida, porque, pues, justamente en este reencuentro que tuvimos en este espacio cultural, pues salió de que Edgar Ruiz los va a llevar a la próxima tocada, que se va a poner buena. Yeah. Entonces, pues también estamos aprovechando para entrevistarlos, porque nos parece un proyecto que es muy interesante. Y justamente parece ser que hay muchos proyectos en donde ya la mexicaneidad, o no sé cómo lo puedan decir ustedes, ya no sobresale, no se utiliza o no se tiene como un concepto de identidad. ¿Qué opinan de eso ustedes como jóvenes? No sé cuántos años tendrán, pero supongo que tendrán menos de 27 años, tal vez menos. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cómo viven esa mexicaneidad? ¿Cómo la llevan a cabo más allá de la música? Pues la mexicanidad la llevamos, como lo decía mi carnal, ajo, pues a la vida diaria, todo el tiempo. No nada más se trata de yo nací en México y ya soy mexica, ¿no? Sino soy de México, ¿quién soy y de dónde vengo, no? La primera pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Quién soy, de dónde vengo? Y partiendo de eso, pues empiezas con tu raíz a recuperar, o más bien las raíces nos recuperan a nosotros, ¿no? Porque en realidad la cultura ya está ahí, más bien nosotros nada más tenemos que ir a retomarla otra vez, retomar las tradiciones, retomar el náhuatl que es de aquí, ¿no? Retomar los cantos, retomar nuestras tradiciones y todo lo que hacemos. Y como dice, no nada más se trata de ir a temazcales, de ir a danzas o de vestirte como uno, ¿no? ¿Por qué te pones un paliacate? ¿Por qué utilizas tu mazla de esa manera? O el significado que tiene cada prenda que uno se pone. Y llevarla a la vida diaria es algo, no complicado, pero sí es algo complejo, porque es algo muy, muy, muy, muy abierto. Tienes que estar abierto a de oídos, de sentimientos y de todo. Entonces, el rock and roll es parte también como que nos ha abierto esa parte, ¿no? De querer encontrar nuestra identidad. El rock es duro y por esa parte de ser duro, pues tú quieres encontrar qué es lo que buscas, ¿no? A dónde quieres llegar, precisamente una de nuestras canciones. ¿A dónde queremos llegar con lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que queremos expresar con eso? Y pues, la verdad, lo que queremos es la transformación, o algo nuevo, algo diferente, y que todos crezcamos como personas y como humanidad. Hay una parte sobre los cogelones, que también lo que se busca, mira, nosotros con la música, más que tal vez querer vender, en algún momento cuando iniciaron los cogelones, era simplemente locura, queríamos chupar, fumar, cotorrear, tocar y ya sabes, ¿no? Lo que es la fiesta nada más. Con el tiempo, la cultura es la que nos ha ido marcando, ahora sí, el camino rojo, es la que nos va marcando. Entonces es la que nos ha hecho en realidad crecer en todo sentido. Por eso es que nosotros creemos que si recuperamos la identidad en nuestras acciones y actividades del día a día, podemos ser mejores todavía, porque lo estamos haciendo con una cualidad nuestra, propia. No ver un maniquí, ver el prototipo de persona, sino ver el nuestro propio, nuestro rostro, nuestras tradiciones, nuestra manera de vivir. Eso es lo que nos va a hacer más honestos con nosotros mismos y disfrutar mejor la música. Entonces nosotros, ahora lo que se busca con la música es darnos placer a nosotros mismos, porque nos gusta la música, y compartir algo que pueda ayudar tal vez al pueblo, porque eso también era lo que buscaban los abuelos, la comunidad, el pueblo, que estuviéramos conscientes del tiempo, de las cosas. Entonces por eso es que eran muy avanzados, ¿no? Entonces procuramos eso. Es tal vez pareciera algo muy difícil, pero en realidad es algo muy fácil si uno lo aplica en uno mismo, ¿no? ¿No ha habido algunos desencuentros también en gente que de repente, pues más allá de no buscar estas raíces, que haya tenido o que les hayan dicho ustedes qué hacen con esto? ¿Por qué cuando tenemos todo un bagaje de modernidad impresionante, nunca han encontrado ese tipo de problemas de repente también con la gente? ¿Cómo ha reaccionado también acerca de este proyecto que tienen? Pues se han llegado a discriminar también el proyecto. Y llegamos y ya sale la banda y la tribu y todo esto, pero en realidad eso es algo que para nosotros es motivador y al mismo tiempo hasta nos halagan, porque para nosotros es un honor poder representar, que vea la gente tal vez el rostro de nuestros abuelos cuando nos miran a los cogelones. Entonces para nosotros eso es algo de orgullo, de honor, porque procuramos vivir con lo que ellos dejaron. Es que el detalle de esto es que vivimos con una cultura ignorada, y es una cultura propia. O sea, no estoy hablando de la cultura de los italianos o de los franceses o su historia de los de cualquier país, ¿no? O de cualquier lugar, sino de la nuestra. El problema es que como no conocemos nuestro pasado, nuestra historia, no podemos desenvolvernos como es. Esa es nuestra insistencia de ahora, de buscar hacia la mexicayot. O sea, si escucha la banda nuestras rolas, pues no son danzas como tal, ni cantamos ni cantos, ni hablamos al 100% en náhuatl, metemos pocas palabras en náhuatl. Lo que buscamos es eso, es más bien la actitud de un mexica, recuperarla en la vida diaria. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con otro track de este disco que nos ofrecieron? ¿Cómo se llama? Pues, ¿qué les parece para seguir disfrutando esto, bailar toda la vida? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los Cogelones y regresamos en un momento. Thank you. toda la vida. Poder bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Gozar, gozar, gozar, gozar, gozar, reír, llorar, amar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los Cogelones. Y justamente, pues estábamos hablando aquí mientras pasaba la canción en el transcurso de la rola, pues estas anécdotas que de repente como grupo se dan, ¿no? Y pues no sé, me gustaría que contaran alguna anécdota para también para que la gente, para que el pueblo, pues se dé cuenta hasta dónde también, pues llegan ciertos momentos y que también te hacen reflexionar, ¿no? Y que supongo que tampoco se arrepienten, pero digamos que sería bueno, ¿no? Como humanizar también este rollo de los Cogelones. A ver, ¿sería posible que nos contaran alguna anécdota, la que ustedes gusten? Más que nada lo que queríamos mencionar es que los Cogelones, pues el mensaje actual que encontramos, eso es algo que hemos concretado, ¿no? Pero anteriormente los Cogelones empezaron como fiesta, rock and roll. Ahora sí que como se conocía el rock and roll, ¿no? En una... sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y era lo que buscábamos, la locura. Inconscientemente el nombre de los Cogelones probablemente también nazca de ahí. De una inconsciencia de locura, de querer perderse y probar muchas de las cosas que hay. Entonces, pues, carnales, los Cogelones íbamos cotorreando una noche de... Veníamos del toquín. Y de esas veces que viene uno lleno y extasiado de todo lo que uno prueba, veníamos cotorreando y nos encontramos en una capillita. Y hay un compa que, pues, que en paz descanse, Dixon, él comenzó con nosotros la banda, Los Cogelones, y hizo un grafo de la banda en la pared del cantón. Entonces, pues siempre hemos sido bien underground y rockeábamos cantones. O sea que si alguna de las personas por ahí que ha visto, se ha despertado y tiene su vidrio roto, nosotros éramos de esos. rompíamos vidrios y nos encontramos una capilla y recogimos un Juan Diego, ¿no? Un Juan Diego. Y nos lo llevamos después de rockear la capilla, y lo pusimos frente al de los Cogelones, ¿no? Frente al grafo. Entonces, para nosotros los Cogelones siempre han sido como esa frase que conocimos en una película llamada La Sociedad de los Poetas Muertos, que es Carpe Diem. disfruta la vida, disfruta el día. Salí al bosque para perderme y disfrutar las delicias de la vida. Entonces, esa idea la penetró, va profunda en la banda Los Cogelones, de pase lo que pase, procurar disfrutar la vida y el día. Y el momento que sea, si es un momento de locura, si es un momento de amor, de lo que sea, el momento que sea, es disfrutarlo. Y bueno, pues esa es una anécdota de Los Cogelones. A ver si mis carnales quieren compartir algo más. No, pues anécdotas un chingo. Por el mismo, en su momento, cuando estábamos en ese periodo como anárquico, como de autodestrucción personal y destrucción familiar y de todo, ¿no? En otro canal totalmente, andábamos, así que del otro lado andábamos Los Cogelones, ¿no? A diferencia del lado en el que, o los caminos terrenos que ahora pisamos, ¿no? Tuvimos que defender a putazos, ¿no? La misma policía de nuestro barrio ya la teníamos hasta la madre. No nos soportaba porque siempre fuimos un desmadre, les mentábamos su madre y siempre, pues en ese entonces escuchábamos al Morrison, ¿no? Imagínate. Y dice, güey, viendo sus videos, mentándole su madre a los policías, pues nada más yo creo que ya pedos, güey, te sentías igual y hacíamos lo mismo, ¿no? Tuvimos que defender con nuestra propia libertad a veces el nombre de Los Cogelones, ¿no? Muchas veces nos hemos tenido que dar en la madre con la banda por defender el nombre de Los Cogelones, al grado que nos fuimos del cantón con mi abuela, ¿no? Veníamos de un toquín, estábamos sentados, creo que es la anécdota de Hijos de Puta, ¿no? Creo que de ahí viene Hijos de Puta, ¿no? La rola. Y estábamos sentados y a nuestros pinches vecinos pues son che movimiento alterado, ¿no? De ese pedo, ¿no? Les gusta, pues son bien norteños, ¿no? Y nosotros bien rockers, güey, rockers. Y pues siempre cotorreando, echando desmadre. Pero un día andaban pedos, era de madrugada y se armaron de valor, ¿no? Y empezaron a agreder y nosotros en silencio. Siempre en silencio y agreder, hasta se echaron un volado y a ti te toca ese güey. Y así nosotros sentaditos y así, nada más escuchando a la banda norteña, ¿no? Y así, ya hasta que llegó la agresión personal, que fue un botellazo. En ese entonces no había ni caguamones, imagínate. Era cuando apenas iban a salir, todavía ni salía, ¿no? Pero uno de esos lleno, ¿no? Aquí en la ceja, en lo particular. Y de ahí se arma la fiesta, ¿no? Y nos terminamos trenzando un tiro, nos damos un tiro chido. Nos partimos la madre ambos porque ambos traíamos nuestros putazos, ¿no? Pero creo que a los que les dolió más fue a ellos. No, adelante ellos traían más putazos porque traían su nave y hasta se las desmadramos, cabroneta, estuvo chingón, güey. Nos metimos a putazos, güey, pero así a su cantón, güey, ni se la esperaban, güey. Ellos sacaron las llaves, las Stinsons, de esas pinches rojas, güey, y así, rompiendo botellas, y nosotros ya no llevamos ni madres, güey, más que nuestros puños y nuestros pies, ¿no? Y ese día, pues, ya tuvimos ahí que agarrar y aguantamos vara, ¿no? Hasta que se soltó ese putazo, y ya mi carnal se empezó a trenzar con uno, mi otro carnal, el Beto, también. Estoy hablando que el Beto en ese entonces tenía 16 años, güey. Era un pinche chamaco y le tocó el más pesado, güey. Alto y gordo, güey. No mames, pobre de mi carnal, güey, ya no podía, güey, ¿no? Lo que no contaban, pues, es que el que habían descontado de un putazo a la mala, güey, pues, sí, se iba a parar. Y que también mis carnales, pues, nunca se dejan, güey. Entonces, les terminamos reventando a su madre, los metimos a bola de putazo a su cantón. Y prácticamente al otro día nos fueron a buscar a los mismos, güey, a nosotros, pero como 40 culeros, güey. Ah, sí, como en tres camionetas, güey, y unos güeyes arriba con armas, y, o sea, nos querían quebrar, güey. Al grado, güey, que los güeyes que tanto nos odiaban, güey, nos tuvieron que sacar resguardados, güey. Llegó el helicóptero, y así de a película, así, mamada, güey. Y bueno, de ahí es que viene precisamente porque en ese entonces, pues, no solamente fue la pelea con ellos, ¿no? Sino que era seguido con los policías. Era con los policías y era con la sociedad. Y era con ambos porque teníamos que defender a estas formas, güey. O sea, en su momento, a lo mejor ahorita ya nomás adoptamos el paliacate. Pues yo desde que recuerdo, mi carnal se viste rock and roll, ¿no? ¿No? Ya nomás otra, pues, traemos el paliacate o un poquito más de conciencia. En aquel entonces era anarquía, autodestrucción, vale verga, pero siempre la música. Porque Los Cogelones no fue una banda, más bien, o sea, surgió a partir de la música. Sí, lo que pasa es que como sociedad luego somos un poco prejuiciosos, moralistas, ¿no? Entonces vemos algo como fuera de lo común y ya empezamos a chingar la madre, que si eso y que si el otro. Entonces eso es algo que te provoca de repente detestar el sistema, policías, narco, no sé qué, y todas esas madres, ¿no? De alguna manera uno lo que busca es disfrutar la vida también. Y a final de cuentas, lo importante de esto es defender lo que a uno le gusta, lo que uno quiere hacer y disfrutarlo. Y hasta la fecha, pues esas anécdotas son porque hemos defendido lo que nos gusta. En un momento nos gustaba romper vidrios y lo hacíamos y lo defendíamos y nos llegaban a corretear por esa mamada, ¿no? Uh-huh. Y solo hasta que siempre pasaban cosas ya bien cabronas es que lo dejábamos de hacer. Pero es inevitable, a veces es una locura interna, tienes que dejarte fluir, pues sí, ¿no? Y así nos pasó a nosotros como carnales. Ahora sí que es un placer haber nacido como carnal de pues ahora sí que de mis carnalitos, porque he disfrutado y he experimentado, vivido muchas cosas con ellos, y eso es algo que, pues es lo que vale en la vida, ¿no? ¿Qué es el Camino Rojo y qué es lo que significa? El Camino Rojo es el camino de la Mexicayot, nuestro okay. camino. El camino que nosotros tenemos como responsabilidad, todos. Tú, mi carnal que está manejando, mis carnales, todos los que están allá afuera. Solo que lo ignoramos. Pero es una responsabilidad de este tiempo. Llevar el Camino Rojo es nuestro tiempo, nuestro México. Es nuestras tradiciones. Es tener conciencia de la tierra, de tu vida misma, de dónde estás parado, qué estás haciendo. Tener ciertos valores como persona. No moralistas, ¿no? Valores de trascendencia, me refiero. El Camino Rojo, pues, es el de la lucha. El de siempre luchas. O sea, esta vida no es fácil, ni naces y naces en seda, ¿no? Aquí, si tú quieres algo, luchas por él. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué es ofrenda? Porque es ofrenda, es color sangre. Entonces aquí se ofrenda trabajo, se ofrenda sudor. Y en el Camino Rojo, si tú no ofrendas, pues nunca vas a... Cuando te das cuenta de eso y lo haces primero así como de, pues, a huevo, porque tú dices, no, pues yo no quiero ofrendar, ¿no? O sea, cuando uno entra, pues entras renegando de todo, ¿no? Y, no, pues que yo no quiero ofrendar, ¿no? Y te vas dando cuenta que entre más reniegas, más adentro estás. Y cada vez estás más adentro y te das cuenta que entre más avanzas, es más responsabilidad. Es como esa frase que dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es ocuparnos nosotros como personas dentro del ámbito de la Mexicayot, ocuparnos para no solo para nosotros, ¿no? Para la gente, para el pueblo, ya sea en danzas, en temazcales, en cultura, etcétera, etcétera. Entonces, el Camino Rojo, servir al pueblo. Exactamente, tienes que servir a tu pueblo, estar con tu pueblo, apoyar a tu pueblo. A veces se olvida un poco el yo para pronunciar la voz de todos. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece? Pues si vamos con esta rola, ¿no? La que nació de todas estas anécdotas. Que a ver, ¿cómo se llama? La de Hijos de Puta, pues dedicada para toda la banda que reprime e inyecta miedo en la sociedad. Esto va con todo el corazón de los cogelones. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los Cogelones y regresamos en un momento. ¡Ya voy! Nosotros lo queremos vencer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los Cogelones. También agradecemos mucho a Edgar que pues está prestando la unidad móvil, la segunda. que sí, ya porque dicen que ya el hablar cansa. El hablar da sed, entonces ya hace falta un poquito de agua o de líquido. Entonces, oigan, pues ¿qué les parece si pues me cuentan un poquito de cómo cada uno se inicia en la música, si les dieron clases o aprendieron por sí solos, los obligaron o no, y qué pasaba también con la familia, qué les dijo, ¿no? Vamos, en lo particular, trabajamos, yo voy a hablar como baterista, más que como desde que empecé la música, pues desde muy niño, ¿no? Pero ya con la bataca fue que yo chambeaba en el tianguis con mi tío, ¿no? Y vendíamos videos de rock and roll y ese pedo. Y un día llega una bataca atrás en el puesto de chácharas, ¿no? Pero una buena bataca, se veía bonita, ¿no? No, pues que ¿cuánto, carnal? No, pues que 3,000 varos, no mames, güey, 3,000. A ver, aguántame, va, cámara. Ya la otra semana la volví a traer, ¿no? ¿Qué tranza, güey? Sí, sí arma, ¿no? En ese entonces, pues mi jefa me prestó una feria, mi jefa, ¿no? Mi jefa, le dije, ¿qué tranza, mamá? Es que una bataca, yo te la voy pagando poco a poco. Sí, entonces sale la bataca, güey, y un día yo me fui al Sabatino, iba en el CCH, y, pues, ya sabes, era un desmadre, pues reprobaba y pues me fui al Sabatino, ¿no? Estudiar los sábados para pasar materias, güey. Y ya llego del Sabatino y ya estaban mis carnales, güey. Y escuché la bataca. Y ese día mi papá se quedó, no fue a trabajar. Y mi papá, para que se quedara y no fuera a trabajar, era porque andaba muy crudo o no sé, algo pasaba, ¿no? Pero mi papá, pues en un inicio fue el músico, ¿no? Yo soy el mayor de todos y llegué a ver a mi papá tocar con su banda, ¿no? De Versátil. Entonces mi papá se queda y yo voy llegando a mi casa y escucho un pum, pa, pum, pa, pum, pa, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pum. Y yo voy llegando, ¿no?, al cantón, ¿no?, y digo, no mames, güey, escucha la bataca y empieza a latir el corazón, ¿no? Ya llegó el instrumento, ¿no? Porque sí me emocionó, yo no sabía tocar la batería, carnal. Es más, creo que no sé, güey, me falla mucho todavía. Y mi jefe, esa fue la primera lección que me dio, ¿no? A ver, hijo, ahí te va. Tums. No sabía si eran cuartos, octavos, él me dijo, fíjate y ve cómo era. Tums, pa, tums, pa, tums, pa, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pa. Hace eso nada más y me dice algo muy recalcado, nunca se me olvida. Siempre los remates caen en bombo. Nunca des un platillazo sin el bombo. Se escucha hueco. Fue todo lo que me enseñó mi papá. Todo. Ese ritmo y ese remate. Pues de ahí hasta lo que escuchaste hace rato, carnal. Y yo le agradezco mucho a mi padre porque, pues dentro de su inconsciencia también de como padre, lo comprendo ahora que soy mayor, que ya crecí, que ya pasaron muchas cosas, pues... que gracias por esa gran lección, ¿no? Porque pues no soy muy bueno, ni soy el mejor, pero sí le echo un putero de ganas. Y esos son mis inicios como bataco. Un ritmo en octavos, con un remate largo y que no terminaba en el tiempo, pero lo importante no fue eso, sino lo que me dijo, los remates. Y siempre desde ahí empecé a aplicar eso, ¿no? Ya con el tiempo pues te das cuenta de otras cosas. Esos son mis inicios en lo particular como baterista. Nos hiciste llorar. A ver, ¿y tú qué onda? ¿Cómo te empiezas a iniciar en la onda de la música? Yo, la verdad es que, pues, tiene uno ciertos acercamientos desde la escuela, ¿no? Con, por ejemplo, estuve en banda de guerra y entonces te empiezas a acercar a la música. Pero siempre me gustó la música, me gustaba comprarme cassettes, porque en ese entonces estaban los cassettes. Me compraba cassette de rock, llegué a escuchar salsas y un buen de madres escuché. Pero alguna ocasión regalaron una guitarra, tenemos un tío que es bailarín de ballet. Y su pareja en ese entonces nos regaló una guitarra acústica. Y se la regaló, en realidad se la regaló a mi carnal Marco, el Bataco. Algún día la vi ahí, la guitarra, y escuchando una canción de los Caifás, intenté como sacar la canción, según yo, en la guitarra. Y según yo ya la sacaba, ya saqué una canción y ya la andaba luciendo en todos lados, ¿no? Ya saqué una rola. Bueno, eso fue lo que me aferró, el querer siempre tocar canciones que a mí me gustaban. Principalmente fue en su momento, Caifanes ha sido uno de nuestros masters. En todo sentido nos han enseñado mucho. Y de ahí empezó, se empezó a dar. Yo soy una persona que suelo a veces ser un poquito rebelde a lo que la gente dice también. No me gusta hacer como lo que los demás dicen, me gusta hacer algo diferente. Alguna vez yo tenía ganas de hacer ruidos propios, aunque nosotros no hemos estudiado música, somos completamente líricos. Los acercamientos con músicos estudiados y así son actuales, ¿no? Y nos llegan a compartir ciertas cosas que ellos saben y es como nos complementamos, pero completamente líricos. Para esto agarro la guitarra, le empiezo a dar canciones y me dice un compa, si no sabes música, no puedes componer canciones, necesitas saber música para componer música. Y me sonó lógico, honestamente, pero pues yo le dije, bueno, yo creo que se puede componer música sin necesidad de haber estudiado música y conocer reglas musicales. A mi criterio yo creo que sí se puede. No, estás mal. Fue nuestra primer banda y terminó esa banda y yo me quedé con esa idea de componer canciones, ¿no? Y de ahí nació Criaturas, que una frase de la canción Criaturas es: estoy cansado, voy caminando por el desierto y estoy pensando en este tiempo donde ya no quiero yo vivir. Veo criaturas que no sienten y no piensan, por favor ya no me digan que seré así. Entonces de ahí empezó la música, y a mí la música lo que me ha inspirado es como las situaciones. Me gusta la locura, sentir, disfrutar. Eso es lo que ha llevado la música a mí, en mí. Y los músicos que han hecho eso en su momento han sido mis maestros. AC/DC, bandas bien prendidas, los Doors, bandas que se suben al escenario y provocan y se revuelcan. Ellos son los que nos han inyectado de mucha energía, que ahora los Cogelones plasman también con su fuerza en el rock. Y pues ese es mi inicio como guitarrista. Siempre se me dio, agarré la música y hasta la fecha soy músico autodidacta. Saco canciones a oído. Si me invitan a palomear con alguien, la música que sea, lo que sea, el ritmo que sea, yo puedo improvisar. Me gusta improvisar. Hasta ahorita sigo defendiendo lo que él me decía, ¿no? Que no podía componer música si no sabía música, y lo sigo haciendo y lo disfruto mucho. Qué padre. Oye, ¿y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias en el bajo? Pues conmigo fue una experiencia dura, pero muy muy emocionante, porque pero no llores. No, nunca lo hice, de hecho. Nunca lo hice. Pues los maestros que tuve fueron los Cogelones. Es mi primer banda y única banda donde aprendí a tocar y me quedé a tocar. Yo de principio iba en la secundaria, iba como en segundo de secundaria, y yo ya trabajaba y decidí comprarme un instrumento. Ellos ya tenían guitarra, ya tenían la batería y ya hacían música. Yo los veía ensayar, de hecho, ¿no? Y a mí me gustaba. Y me recuerdo una vez que tuvieron una tocada ellos y se armaron los madrazos, una de sus primeras tocadas que ellos tocaron, ¿no? Y se armaron los madrazos y dejaron el bajo ahí. Y yo recuerdo que agarré el bajo y dije, no, este bajo está chingón, yo me escondo abajo del escenario y pues no lo desmadran, ¿no? Lo demás no me importó, yo solo agarré el bajo y me metí abajo, ¿no? Y después resultó que ese bajo el compa lo estaba vendiendo. Era un Fender Jazz Bass mexicano. Y pues dije, pues presta, yo lo quiero, ¿no? De principio no lo sabía tocar, no sabía nada. lo ocuparon ellos de con su bajista para componer sus primeras 5 canciones de su demo. Y después se sale 3 meses después y ellos empiezan a buscar un bajista. Se sale el bajista y el segundo guitarro. Y empiezan a buscar un bajista y pues yo tenía el bajo ahí y digo, pues yo quiero rifarme, ¿no? Y quise intentarle y ellos me decían, es que no sabes, güey. Y nosotros buscamos a alguien que sepa, ¿no? No quiero a mi carnal, quiero otras ideas diferentes. No quiero a mi carnal el más pequeño aquí. Y se aferraron, ¿no? Y así como ellos se aferraban a su idea, yo me aferraba a mi idea de que yo quería estar, yo quería ese lugar, yo quería ese puesto, ¿no? Y me empezó a decir mi carnal, si quieres tocar, agilidad, ¿no? Practica esto. Y quieres hacer esto y esto. Y me llegó a pasar en varias tocadas, ¿no? Que nos vamos a bajar porque el bajista toca bien culero, ¿no? Y arriba y ya vas con su luz el bajista y así, ¿no? Y nos faltaban los grillos, la neta, ¿no? Y los abucheos. Y pues nunca, la neta, nunca, como dice mi carnal, la neta, yo nunca lloré. Pero siempre decía, pues, la neta, no me voy a dejar. No me gusta que me digan ni que me estén exhibiendo. Y prefiero, pues, echarle ganas, ¿no? Echarle huevos. Y llevo tocando 6 años el bajo, hasta ahorita. 6 años tocando el bajo. Es lo que he aprendido con ellos. Y creo que como aprendí fue porque ellos mismos me exigían esa parte. De siempre ensaya, siempre échale ganas, siempre esto. Anteriormente ellos me decían, ¿no? Es que haz esto, es que haz aquello. Es que te estás cayendo en el tiempo. Es que no le estás pegando bien, tocas muy sucio, haces esto. Y me decían, ¿no? Y ahora yo puedo compartir ya de diferente manera con ellos, ¿no? Me gustaría que el ritmo de la batería fuera así. O no sé si le metes este beat o ya comparto con mi carnal. Puedo meter este coro aquí y puedo hacer esto. Y ya empiezo a expresarme mejor en la música, ¿no? Con el tiempo. Lo que pasa es que como él empezó con nosotros, él no tocaba. Él más bien quería tocar con la banda, pero no sabía tocar el bajo. Por eso fue que la situación de él fue complicada en un inicio. Porque pues nosotros, como ya estábamos empezados, ya habíamos grabado un demo. Llevamos 5 rolas ya. Ya queríamos como seguir sobre la marcha, sobre la línea que ya llevábamos, toquines y eso. Y el empezar con él era pues prácticamente enseñarle a tocar el bajo de entrada. O sea, porque ni siquiera sabía tocar el bajo, ¿no? Primero tocar el bajo y después aprenderse las canciones. Entonces, por eso en un momento fue complicado para él, pero pues como él dice, él se rifó. En su momento uno llega a castrar, a veces no es como por molestar a la gente, ¿no? Simplemente es por, pues, exigirle, ¿no? Ya también cuando uno ya está caminado de alguna manera, pues él era un niño, pues no lo íbamos al toquín con su uniforme de la secundaria y estaba en los toquines con el uniforme de la secu. Entonces, pero ahora actualmente vamos a tocar otros lugares y muchos lo felicitan porque le dicen que toca muy, muy chido. Y honestamente sí toca muy bien. Y pues me da gusto que haya crecido. Qué chingón. Oye, y por acá a ver qué onda, porque tú eres como el que le da todavía más sabor al grupo. ¿Qué onda? ¿Cuándo empiezas a adentrarte en estos instrumentos y por qué adentrarte en ellos si no en tocar un sintetizador, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo con mis carnales pues llevo conociéndolos toda la vida y cuando ellos empezaban a tocar, me acuerdo que empezaba mi carnal Víctor y Marco, empezaban a tocar, pues tocaban en el cantón, ¿no? Y yo era el que los grababa, ¿no? Entonces, mientras ellos ensayaban, yo los grababa, ¿no? Siempre los grababa. ¿Quién sabe dónde quedaron esos cassettes? Pero yo siempre los grababa. ¡Qué mamada! Sí, lo que pasa después del problema que tuvimos con los vecinos, dejamos todo abandonado, entonces, se perdieron muchas cosas. Entonces, pues yo me acuerdo que los grababa y siempre los acompañaba a los toquines y pues yo nada más iba a observarlos, a ponerme peda, a enfiestarme. Y hace como, ¿qué serán? Unos 7 años, más o menos, conocimos a un compa que se llama Seacat. Entonces, ese carnal, en lo particular, a mí me regaló mi primera ocarina, ¿no? Yo no sabía ni tocarla, ese carnal me empezaba a decir de la cultura, ¿no? Yo no sabía mucho de esto, ¿no? Y me regala la ocarina y me dice, ten, para que la toques, y la toca él, ¿no? Y digo, ah, pues suena chido, ¿no? Y pues es la ocarina que traigo hasta ahorita. La sigo manteniendo y es con la que hago la rola de a dónde quieres llegar, ¿no? Pues los sonidos, pues son sonidos de pájaros. El huehuet, pues los ritmos los agarro de las tonadas de las danzas mexicas. Entonces, la cultura me ha ayudado mucho a cómo tocar los instrumentos autóctonos, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, pues la mexicana me ha ayudado mucho. Pues yo lo que hago en los cogelones es armonizar la música, meterle como ciertos adornos y pues meterle toda la actitud de la mexicayot, ¿no? ¿Y tú no estudiaste algún otro instrumento? O sea, ¿no sabes tocar algún otro instrumento? Yo hace tiempo, como hace unos 4 o 5 años, tocaba en una banda, era una banda de original que se llamaba Los Hot Mavericks. Ellos, tocábamos rock psicodélico. Ellos ya tenían grabado un demo. Yo no era su bataco, yo me metí de baterista después de que grabaron el demo, ¿no? Entonces ellos estaban buscando bataco y mi carnal Marco le dice, pues mi carnal Beto, güey, sabe tocar la batería, ¿no? Yo aprendí viendo a mi carnal Marco la batería, yo lo veía y así fue como aprendí, viéndolo, cómo tocaba y los videos de los Doors y de Led Zeppelin, AC/DC, viendo videos, así fue como aprendí, ¿no? Entonces yo ahí tocaba la batería, era bataco. Duré como un año ahí, se deshizo la banda y dejé de tocar, ¿no? Entonces me aventé como año y medio, 2 años casi sin tocar, hasta que empecé con mis carnales, ¿no? Empecé con la ocarina y empecé con ¿A dónde quieres llegar? ¡Qué chingón! Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Pues, ¿qué te parece que sea Mexica? Dedicada para todos los corazones de la mexicayotl. ¡Ajú! Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Los Cogelones y regresamos en un momento. Thank you. danzar. Ven que quiero yo gozar contigo. Todo esto va a pasar, no te sientas mal. Vive esta vida que tú estás vivo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música_híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar con los Cogelones. Lamentablemente ya es el último bloque, pero muy contentos de tener toda esta plática con este grupo que pues la verdad sí nos agrada muchísimo. Y pues bueno, pues vayamos como a cosas más mundanas, más frívolas. Y justamente es, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Cómo se llama el disco que estamos escuchando? Pues ya saben, estos, si hubo problemas para producirlo. ¿Qué onda con todo lo que estamos escuchando? Bueno, el disco se presentó en el 2012, el 27 de octubre del 2012, se presentó ya con el nombre como Rock Mexica Experimental. Ya nosotros lo concretamos así, después de estar en varias clasificaciones, lo concretamos así, Rock Mexica Experimental. Y lo que para nosotros el disco fue como tener un hijo. Nos demoramos casi aproximadamente ese tiempo, los 9 meses. El estudio fue el paro con un compa, nos cobró 1,000 varos por día para grabar y lo dejó la neta al pedo. Ahora sí que el trabajo de los Cogelones siempre se ha apoyado de la banda. La banda a veces termina apoyándonos, como en este caso hasta ustedes mismos. Y los Cogelones en sus rolas lo que intentan expresarte es sus vivencias, parte de lo que viven a diario, con su manera de decirte en la música de que pues hay que echarle un chingo de huevos porque esto tiene que seguir. Entonces, pues los Cogelones, eso es parte de nuestra actualidad musical, pero bueno, aquí hay más. ¿Todos están dentro de la producción? Pues sí, porque por ejemplo mi carnal Víctor es el autor de las letras. Él a veces luego llega con la rola, con la guitarra y nos dice: yo traigo esto, güey, ¿no? Vamos a armar esto tengo esta idea, tengo esta letra. ¿Ustedes qué le meterían? Tú con el bajo, tú con la batería. Y empezamos a experimentar, ¿no? También esa parte del rock mexica experimental. Empezamos a experimentar con la canción, con sonidos. Primeramente una base, ¿no? Para darnos una idea. Y nos empezamos a debrayar poco a poco, ¿no? Y ya que tenemos, no mames, esto nos latió, güey. Es que no lo grabamos, nunca tomamos fotos, ni videos, ni grabamos nada. Sí. Todo está en la cabeza, ¿no? Pero, o sea, mi carnal, y él también tiene esa costumbre de decirnos también: si ustedes tienen algo, pues échenlo, ¿no? Por ejemplo, en la canción de Misteria yo tenía el sonido del bajo y le digo a mi carnal: pues es estas notas y acá. Y un güey nos invitó a su estudio y vamos a armarla así, chingue su madre, como caiga. Y saco el bajo y después mi carnal la guitarra y la batería al final. Y se arma esa canción, fue un jam. O sea, totalmente, yo en ese momento llevaba una base en el bajo, pero mi carnal no sabía qué pedo, ¿no? Y decía: pues chingue su madre, vamos a sentir y eso que fluya, ¿no? Y así fue, y así la mayoría de las canciones es como, ya nos vamos entendiendo, a pesar de ser carnales de vida, y después de conocernos en la música, pues como que se te hace más fácil entenderte, ¿no? Musicalmente con ellos. Y pues siempre le hemos echado con todo, ¿no? El detalle aquí con el disco fue el dinero. Trabajar como pinche negro para sacar precisamente la inversión del disco, que finalmente es una inversión, porque lo estás cosechando, porque cuando ya esté, de ahí tú vas a adquirir para tus cuerdas o para algo te va a servir, o para el segundo disco incluso, ¿no? Claro, y fíjate, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo va esa segunda producción? ¿Apenas están iniciando o ya están dentro del estudio? No, estamos ahorita todavía armando algunas rolas. Estamos sacando limpiando las ideas que tenemos de las canciones. Algunas de ellas ya las estamos tocando. Son cuatro, ¿no? Cuatro del disco nuevo. De alguna manera para irlo anunciando. Nosotros siempre somos así, vamos componiendo una rola y la vamos sacando. Entonces, ya que se completen tenemos pensado meter 9 rolas, probablemente. Ya que estén las rolas, es que vamos a entrar al estudio. Ahorita estamos juntando feria, tenemos que juntar dinero. Ahora sí que el proyecto de los Cogelones es autogestivo, es meramente independiente. Es complicado llevar un proyecto independiente actualmente por la parte económica. La ventaja es que como somos cuatro y somos carnales, pues de alguna manera eso hace que se sienta más leve el juntar la feria y la llevamos. Entonces, mientras componemos, juntamos dinero y trabajamos. Nosotros tenemos que trabajar para nuestro disco. Oye, se me olvidó como preguntar algo acerca de las letras. ¿Sobre qué temas están hablando tanto en este primer disco y pues supongo que por extensión en este segundo? Bueno, mira, las letras tienen mucho. Se recuperan de frases tan comunes como vamos de fiesta a la ciudad, tan profundas como de olvida todo y vuelve a empezar. Son conversaciones que tenemos como carnales, como el escuchar el disco de Los Cogelones es como convivir un rato con nosotros, escucharnos platicar las cosas que tenemos, nuestros sueños, nuestros alucines, nuestros enojos, nuestras tristezas y alegrías, ¿no? Si te das cuenta, casi no tenemos canciones, a los que hayan escuchado el disco, dedicadas al amor. Y no porque no creamos en él, simplemente que por mucho tiempo hemos estado como llenos de mucha furia por la manera en que se vive actualmente. Pero pues, bueno, ¿qué te puedo decir, carnal? Tiene una plática con Los Cogelones el que escucha el disco de nosotros. Eso es lo que buscábamos siempre, ser como algo fraternal, como quedarnos con la banda cuando escuchaba nuestro disco, como que sintieran esa cordialidad de parte de nosotros. Es algo que se busca con las letras también. Oigan, pues la verdad ha sido pues muy chingón estar con ustedes, platicar justo toda esta interacción que tenemos, que se haya dado. Y justo le decía a Edgar hace rato, le digo, me fui a comer unas flautas y encontré un colibrí que estaba ahí volando, perdido. Y le comenté, le dije, oye, me acabo de ver un colibrí, le digo, ¿será alguna señal? Y pues no sé, hasta lo posteé en el Facebook, ¿no? Haciendo de Los Cogelones y el colibrí, habrá algo por ahí. Y mira, y se dio este encuentro muy padre, ¿no? Y sobre todo sacar una entrevista con este proyecto que traen ustedes cuatro. Entonces, pues no me queda más que agradecerle también a Edgar que está aquí con nosotros, que nos está acompañando en esta unidad móvil de música híbrida. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a ir para concluir este maravilloso programa que hemos tenido? Pues para concluir con algo completamente terrenal, el alarido más profundo de Los Cogelones, esta canción que le pone título a la banda y se llama Los Cogelones Vuelve a Empezar, dedicada para todos los que buscan y creen en un nuevo comienzo. ¡Tlazo Kamati! ¡Ajo! Pues esto fue Música Híbrida. Recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente ocasión. Hasta luego. noches grises me da por pensar. Y recuerdo los detalles grises y me da por llorar. Pero no creo que esto es mejor, porque yo ya sé lo que pasó. El cerebro de tanto pensar. Ahora siento el frío, creo que esto servirá. Pero hoy no quiero escuchar, porque yo ya sé lo que pasó. Caminan por toda la ciudad. Ya sé cuál es la mía, eso no te servirá. Pero hoy no me mataré, porque yo ya sé lo que pasó. Pero hoy no quiero escuchar, porque yo creo que esto es mejor. Oh.